En Corea se incrementa el número de los longevos. El mariscal Kim Jong-un agasajó con una mesa servida el centenario de la longeva Ri Ok-suk, residente en la unidad de vecinos 30 del barrio Somun del municipio Jung de Pyongyang.